Estamos ya al aire, esto es Arte Nativo. Les damos la bienvenida a una emisión más de este espacio, de su espacio Arte Nativo. Y hoy estamos en el segmento Centauros de Metal. Centauros de Metal, un espacio dedicado al hard rock, al metal llanero, al metal local, regional. Y bueno, nos acompaña Fabián González. Fabián González hoy acompañándonos en esta transmisión. Vámonos con música, Fabián. ¿Qué vamos a escuchar así de primerazo? ¿Qué nos traes? Pues vamos a sintonizarlos con el rock and roll de Elvis Presley, donde cual nació para lo que hoy es el género metal, el Elvis Presley con el rock de la cárcel. Continuamos en Metropólica Radio, una revolución intelectual desde Villavicencio para el mundo. Bueno, Fabián, continuamos en este especial que le hacemos al metal, comenzando este espacio dedicado al metal al local, al metal llanero. Esto es Centauros de Metal. Y Fabián, digámosle a nuestro público, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, pues ahí teníamos a Elvis Presley, dedicado para todos aquellos que han estado apoyando el parche de la cárcel, allá donde se han hecho los conciertos desde 1996, para Villavicencio. Y continuamos aquí con un legendario, el legendario de Black Sabbath, con el vocalista Ozzy Osbourne, presentando nuestro tema Paranoid, el tema oficial de Black Sabbath en esa época, en 1968, estaba sonando Black Sabbath con Paranoia. We'll be right back. Continuamos en Metropólica Radio, una revolución intelectual desde Villavicencio para el mundo. Continuamos en este especial jueves, todos los jueves, Centauros de Metal. Nos confirman, están ahorita pues ya de la audiencia a través de las redes sociales aquí interactuando con nosotros. Y hoy traemos este espacio que estamos realizando con Fabián González, con el ánimo de dar a conocer estas iniciativas del metal, de la escena llanera. Así que estamos muy contentos. Un saludo también a Felipe Peralta, que se viene con el Sammy Fest, un evento que estaremos realizando y promocionando a través de Metropólica Radio y Arte Nativo, el Sammy Fest. Hay un saludo a Felipe Peralta, que en este momento pues está muy atento a la señal de Metropólica Radio. Continuamos con más música y bueno, que vamos a continuación vamos a escuchar algo de Alice Cooper. Sí, Alice Cooper. Preparemos nuestros oídos para escuchar Alice Cooper con el tema House of Fire, de Alice Cooper, legendario también, llamado como uno de los creadores del heavy metal. Alice Cooper. Este tema tiene algo particular, ¿no, Fabián? House of Fire, el incendio que hubo allá donde se hacen los conciertos del parche de la cárcel. House of Fire para ustedes aquí en Villavicencio, meta para el mundo. House of Fire de Alice Cooper. Acabamos de escuchar House of Fire con Alice Cooper. Y bueno, amigo Bando, ¿qué tenemos más preparado para hoy? Sí, así es, Fabián. Gracias. En este momento continuamos con más música, más de ese buen metal que nos traes hoy. Traemos algo de Paradise Lost, este paraíso perdido, Paradise Lost. Y son los maestros del doom metal, Paradise Lost. Y venimos con un tema, Erased. Bueno, entonces a continuación preparemos nuestros oídos para Paradise Lost con el tema Erased. Escuchábamos allí esa agrupación a la cual pues vale la pena resaltar hoy en Centauros de Metal, Paradise Lost. Pues sí, compañero, esta banda es muy antigua también, es uno de los maestros de doom metal, Paradise Lost. Entonces ahora, amigo Obando, tenemos para escuchar, y acá con todos los fieles oyentes de Metropolica Radio, ahora con la audiencia de los Jueves de Metal, vamos con la agrupación Introspección de la ciudad de Villavicencio, banda formada en el inicio del siglo del milenio del 2000. En 1999 se empezó ahí a formar esta banda y en el 2000 ya estaban tocando. Ellos empezaron a tocar con integrantes de la ciudad de Acacias Meta, con Alejandro, el primo de Richard Bedoya, nuestro amigo Bedoya, un saludo para él, y para Alejandro Ariza, allá en Arte Tatú. Entonces tenemos a Introspección. Introspección de la ciudad de Villavicencio con la canción Cerca del Final para ustedes, Metropólica Radio. Thank you. Ahí teníamos a la poderosa banda de heavy metal de los Llanos de Colombia, Introspección. Cabe resaltar que esta banda inició sus ensayos allí en el parche de la cárcel, su primer ensayo con el viejo César. Ahí se empezó a manifestar los primeros sonidos del heavy metal en Villavicencio para Colombia, en el parche de la cárcel. Ahora va nuestro amigo Bando con el comercial. Así es, gracias Fabián, nuestro amigo Fabián González, muy conocido, Fabiancho, allá del parche de la penitenciaría, cerca de la penitenciaría de Villavicencio, en donde se han hecho grandes eventos, grandes encuentros en torno al hard rock, a la música metal. Recuerden si se van a rayar, si se van a tatuar, pueden apartar sus citas en Tatu Arte Villavicencio, Tatu Arte Villavicencio, Engendro Tatú, Alejandro Ariza allí, el chico allí, nuestro compañero de la Expo Tatú Villavicencio, Alejandro Ariza, Engendro Tatú. Aparta tus citas en Tatuarte Villavicencio al 312-357-1281, al 312-357-1281, Tatuarte Villavicencio. Allí puedes apartar tus citas, ya que pues yo creo que este año debe estar copado nuestros amigos, los artistas de Tatuarte Villavicencio, allí donde Alejandro Ariza. Llegamos al final de Centauros de Metal, nos escuchamos en este segmento el próximo jueves, pero recuerden, mañana Arte Nativo, de 5 a 6 de la tarde aquí en Metropólica Radio. Desde Colombia, transmite Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropolitana Radio, lo que tú eres.